Bueno, aquí vemos imágenes de lo que es la Jardín Balbuena y también de ahí vecinos de lo que son Iztapalapa e Iztacalco, cerrando calles en esas diferentes colonias por una falta de agua potable. Y pues si entran ahí a lajornada.com.mx pueden ver algunas imágenes de esos esas colonias y las acciones que se tomaron. Pues como sabemos el abastecimiento del agua allá a la Ciudad de México es un gran problema o un gran reto tanto para los vecinos de la ciudad como para el mismo gobierno, siendo que el agua se tiene que traer por medio de todo un sistema de acueductos y mecánica desde muy lejos, desde al norte de la ciudad, desde otros estados. Entonces, y que ese sistema de agua, pues, desde hace muchos años, pues, requiere de todo tipo de mantenimiento y pues, no ha habido como una buena inversión de capital a mantener esos sistemas y por lo tanto pues se ven ahora desde hace varios años partes de la ciudad sin un abastecimiento de agua constante y en este momento pues llegó a tal punto que varios ciudadanos se vieron con la necesidad de salir a las calles, cerrar las calles protestando una falta de agua en sus casas. Así es, gracias por escuchar Radio Santana. Estamos platicando un poquito sobre estas noticias en el mundo de cómo en la Ciudad de México supimos sobre este cierre de calles. Y bueno, yo aprovecho para mandar unos saludos a cualquier persona que nos esté escuchando por allá en la Ciudad de México, o aunque no nos estén escuchando, a todos los amigos y familia que andan por allá. Tú, Jenny, ¿cómo ves esta situación del agua en la Ciudad de México? Pues qué preciosa es el agua y es algo que pues ayer estuvimos en una junta aquí entre Radio Santana hablando de los derechos humanos y el derecho humano al agua es algo tan natural, tan obvio que cada uno dice lo necesitas para vivir, para respirar, para continuar a tu día y que no sea algo garantizado es un horror de veras del país, de la ciudad, de la comunidad y pues de otras comunidades de poder ayudar. Y me recuerda mucho lo que está pasando allí, lo que está pasando aquí en los Estados Unidos, en Flint, Michigan también, y la situación del agua y las enfermedades que está pasando por algo tan natural, que ahora el agua es una commodity, una como Un producto un producto que es ajá. ahora para beneficio de corporaciones y Privatizado. privatizado, eso es. Y pues sí, es algo que, Mercancía. ajá, todo eso, qué horrible para nuestras comunidades y nuestra gente, ¿no? Es algo bien alarmante. Y creo que recientemente leí que el agua en Los Ángeles, pues vamos a encontrar un poquito más de eso, pero había algo que estaba pasando también y pues es algo que piensas que pasa en no debe de pasar, pero continúa de pasar una y otra vez en tu propia comunidad y en todo el mundo. Así es, así es. Pasando a otra noticia, también no relacionada al agua, pero sí al mezcal, que para algunas personas es agua. Es tan importante o igual de importante como el agua. En fin, esta, más que nada la nota en este caso tiene que ver con los productores de esta bebida tradicional, el mezcal, de, en este caso de Guerrero. Y sabemos que se produce mucho esta bebida en todo lo que es el sur de México, en Oaxaca, en Guerrero y en algunos otros estados. Resulta que la Secretaría de Economía está intentando impulsar un cambio a la ley en cuanto a esta bebida y a todas las bebidas provenientes del agave. Y se quiere pasar un acuerdo que denominaría todas estas bebidas bajo un mismo nombre, que si no me equivoco es Comil, que es básicamente una como un nombre genérico que que pues nombraría todas las bebidas que son provenientes del agave. Obviamente esto incluye también lo que es el tequila, el mezcal y otras. Y bueno, la razón por la cual los productores de mezcal se están protestando este posible cambio es que pues ese cambio les quitaría como ese mercado que ellos tienen para promover el mezcal como tal, lo cual beneficiaría en realidad pues a lo que son las grandes empresas tequileras del país. Y no dice en la noticia, pero yo incluso pues me preocuparía también esto de también las empresas extranjeras, porque sabemos que en los últimos años también muchas empresas extranjeras se han entrado a lo que es la industria del tequila. Mientras tanto, también en los últimos años, los pequeños productores de mezcal han aprovechado un pequeño boom como con el mezcal, que sea un poquito en los espacios así alternativos y buena onda, se ha puesto de moda un poquito el mezcal, y mucho pues sí proviene de estos pequeños productores, y por eso están defendiendo algo que se llama denominación de origen. Y también menciona aquí en la nota cómo en el 94 la Organización Mundial del Comercio dio a los productores de cuatro estados en México el derecho a llamarle a su producto mezcal. Y esto de la denominación de origen es como un tipo certificado que se le da a productores de una cierta región para que ellos puedan decir, este producto es de aquí nada más, ¿no? Y se ha hecho con otros tipos de productos que son típicos de un lugar. Los productores buscan esta certificación de la Organización Mundial del Comercio y no sé si de otras agencias internacionales para poder proteger como su interés en este producto. Por ejemplo, bueno, otro ejemplo es, como mencionaba ahorita, el tequila, ¿no? El tequila originalmente proviene de ciertos lugares por allá del rumbo de Jalisco y técnicamente solo es en esos lugares pueden vender lo que es tequila, ¿verdad? Entonces, en este caso a los productores locales también les afectaría esto, ¿no? Uh-huh. En fin, esto es lo que está sucediendo a nivel México con estas bebidas embriagantes tradicionales. Que pues también tiene que ver con la economía de las personas. Y bueno, vamos a ver qué sucede. ¿Cómo ves, Jenny, esto? No sé si quieras hacer un comentario o nos vamos con música para seguir con más noticias. ¿Qué opinas? Pues sí, seguimos con música aquí, pero también aquí en Radio Santana siempre queremos darles las noticias que está pasando aquí como una comunidad mexicana. Debemos de enterarnos de lo que está pasando en México, en todos lados y en todas situaciones del país. Si ustedes conocen unas cosas pasando en sus países, en sus comunidades, por favor, díganos ahí por Facebook. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, Twitter. Estamos allí, a Radio Santana. Danos un like. like, un follow. Y pues también platique con nosotros, díganos lo que quieran y quieren escuchar o noticias que tengan ustedes de sus comunidades. Pero por ahora vamos a seguir a escuchar más música y regresamos con noticias locales. Radio Santa Ana, desde Santa Ana, California. Muchas gracias por escucharnos. Estamos en Radio Santa Ana,

Pues sabemos que todas estas noticias que damos sobre el mundo, pues también suceden aquí en nuestra pequeña comunidad de Santana. Y pues también muchas cosas interesantes que están sucediendo acá. Pues, Jenny, ¿qué nota nos tienes preparada? Pues, primeramente, para empezar la mañana, un reporte acaba de salir del OC Register, que varias ciudades en el condado de Orange, empezando primeramente con la ciudad de Anaheim, ha usado un aparato que no han seguido el protocolo requerido y mandado por el estado para usar este aparato. El aparato finge ser una torre de comunicaciones y entra a las conversaciones de personas de la comunidad y sin permiso. No hay en la ciudad de Anaheim y todas las otras ciudades que, según este reporte, han sido Brea, Buena Park y unas ciudades del sur del condado que han usado este aparato, no han dado un reporte de para qué va a ser esta información, qué van a hacer con esta información, cómo van a proteger la información que encuentran. Y pues es un problema para la gente de estas ciudades. Y pues hay muchas ciudades que no reportaron haber usado el aparato todavía o información que sale de la ciudad de Anaheim, pero hay otras ciudades que ni han respondido al reporte y a las preguntas de OC Register. ¿Quién sabe cuál otras ciudades ya han usado este aparato sin haber discutido y informar a la comunidad? Pues es no, algo... ¿No salió si Santana están usando ese mismo aparato? Santana no está en la lista por ahora. Acaba de salir este reporte. Yo de seguro va a ser... vamos a aprender un poco más ya que pase el tiempo aquí estaremos en Radio Santana siguiendo este reporte y este uso, porque pues estos aparatos ya han sido usados a lo más grande, al lado federal, en para la seguridad del país de terrorismo, pero hay mucha la conversación de cómo invade a la privacidad de la gente. Entonces, pues aquí esperemos a ver si está pasando por, llega a Santana o continúa la cosa. No, pues qué interesante, la verdad, pues... A mí sí me daría curiosidad saber si aquí en Santana se usa ese aparato. En otros momentos sí hemos sabido que la policía de Santana es conocida por usar como estas diferentes técnicas de como le dicen, inteligencia, ¿no? Entre sí. Comillas, de conseguir información. Entonces, pues sí, sería muy interesante saber. Yo creo que lo más probable es que sí, la pues verdad. Sí, y pues la pregunta siempre es ¿a qué extremo puede ir un oficial para, pues, como dicen, cuidarnos y cuidar a la gente? ¿Y a qué extremo después llega que nomás están invadiendo la privacidad de la gente? Pues yo nomás que leo esto y digo, mejor nomás hablo en persona con las gentes de las cosas que quiero hablar y no me quedo ahí en el teléfono con la duda. Bueno, sí, y nomás para las personas que están apenas sintonizando esta nota, estamos hablando de un aparato que se llama, si bien entiendo, se llama Stingray. Y es un aparato que actúa como una torre de celular y por lo tanto agarra todo lo que son llamadas y señales de los celulares que estén cerca y transmite toda esta información pues a las agencias de seguridad, a la policía principalmente. Y ahorita salió un artículo en el Register, en el periódico de aquí del condado de Orange, que la ciudad de Anaheim ya se ha salido, bueno, ha salido la información públicamente de que están usando estos aparatos sin seguir los requisitos legales de aprobación que dicta el estado. Y bueno, pues es una nota muy interesante, la verdad. Vamos a estar al tanto, a ver, incluso yo creo que esto también está también vinculado, ¿no? con otras cosas que estamos viendo a nivel también federal y en el mundo, ¿no? Pienso particularmente en esta pugna, en este conflicto que se ve actualmente entre la compañía de Apple y el gobierno federal, ¿verdad? Que el gobierno federal pues exige a la empresa Apple una información sobre uno de sus usuarios. Y pues como por un momento parecía que la empresa de Apple como que querían hacer la luchita de no dar la información y proteger los intereses de sus clientes, pero creo que después de un tiempo pues sí se dieron y sí dieron la información, pero por lo tanto pues sí se dio a la luz en los medios de comunicación esta discusión sobre la protección de la privacidad de la información de las personas frente a un aparato de Estado que está muy, muy hambriento de información, de sacar toda la información que puedan de los celulares, del uso de Internet, de todos los nuevos medios de comunicación. Y pues mucha gente del público preguntándose cuál es la protección que nosotros tenemos esto. ¿Y sabes si le dieron la información o porque yo me acuerdo haber escuchado que el problema no era necesariamente que querían esa información nomás del teléfono, querían el acceso al como una puertita detrás para poder entrar al teléfono, que si abren esa puertita para ellos la conversación entonces continúa, que pues si pasa otra vez lo que pasó en San Bernardino o pasa cualquier situación, que el gobierno venga y diga, ah, denme esto, o sea, empieza con una cosa, pero yo no sabía que ya lo aprobaron o que ya pasó la cosa. Pues es lo que yo supe, que sí, sí les dieron esa información, pero que todavía estaban viendo en corte, ¿no? No exactamente cómo iba a suceder. Pues, sí. Hay que investigar bien la nota para no estar malinformando a los radioescuchas. Pero y también aquí en Radio Santana siempre invitamos a nuestros radioescuchas que lean por su cuenta. Por eso siempre tratamos de decir dónde estamos sacando la información, cuáles medios de comunicación ustedes pueden recurrir. Siempre es bueno leer. Me acuerdo de un verso que hice, dice: es muy bonito leer, es importante escribir, lo esencial es escuchar, si no, ¿qué vas a decir? Ese debe ser como el motto de Radio Santana aquí para que todos lo escuchen. Sigan. Escuchen. Más importante que escuchen aquí, Radio Ándale. Santana. Entonces vámonos con un poco de música y regresamos con más noticias locales aquí en el Noticiero Popular de Radio Santana. Gracias. Santa Ana. De la comunidad. Para la comunidad. We'll be right back. Maybe I don't have as much as the next man. No matter how much money is in my hand, it won't define me, I know where I stand. Never could blind me, that's not who I am. Yo tengo mi familia, so I got peace. Cuando estamos juntos, it brings relief. When the stress of the world tries to pull me down, I turn up the music and dance to the sound. Into the white sand, swimming free in the crystal blue sea, wondering who's been here before me, who's sailed and settled, prevail with metal while facing adversity. La fuerza del obrero, I live with the song in me. Pico, pico, no lo suelto poquito que yo tengo. Radio Santa Ana. De la comunidad. Para la comunidad. su barco en el mar, escuchó un canto hermoso de un cercano lugar. Pensó que era una sirena cantando en el mar. Buenos días. Gracias por escucharnos aquí en Radio Santana. Estamos en el Noticiero Popular. Yo soy Luis. Y yo soy Jenny, aquí desde el Centro Cultural de México. Y pues muchas gracias a todos escuchando, a mi amigo Paul, que habla inglés, pero aquí está escuchando, practicando su español. Gracias por escuchar. Eso es todo, Paul. Pues aquí estamos con las noticias de la comunidad, del mundo, y pues Luis nos va a dar una nota aquí de lo que está pasando con nuestros camiones aquí en el condado de Orange. Así es, gracias. Tenemos una nota de este lunes pasado. Hubo una junta de la Autoridad de Transporte del Condado de Orange donde anunciaron su plan para cortar 14 líneas de autobuses en todo el condado. Pues fue en base a un estudio que hicieron que demostró que muchas de estas líneas están viendo pues pocas personas las están usando y que querían usar según estos fondos para incrementar servicios en otras rutas. Se comenta que el uso de los camiones ha estado bajando. Desde el 2008 se ha disminuido a casi 30%, que es uno de los peores de las peores caídas en el uso de transporte público en todo el sur de California. Lo que son las rutas, ahorita estoy buscando los números de las rutas, son el 82, el 85, el 187, el 191 y el 193 van a ser eliminados. Y también fue interesante ver de que este plan para eliminar estas rutas fue modificado porque hace como 3-4 semanas en otra junta de la Autoridad de Transporte pues llegaron muchos residentes, mucha gente de la comunidad a la junta a quejarse del recorte que iba a haber y que en las últimas semanas pues modificaron su plan para adecuarse a los comentarios que hizo el público, mas sin embargo no se entiende 100% pues si exactamente cuáles fueron los movimientos que hicieron. También las rutas 51 que corre por la calle Bristol y la 145 que corre entre las calles Flower, Wright, Greenville y Fairview. En Santa Ana también también se van a eliminar, pero parece que van a crear una ruta nueva que se va a llamar 150, la ruta 150, que va a ser una ruta circular que va a proveer servicio en esa área. Y bueno, también esto va muy conectado a otro tema que personas de la comunidad han señalado, que mientras que por un lado están haciendo estos recortes a las rutas de autobuses, la misma agencia de transporte ha aprobado más de $50 millones para un nuevo proyecto del tren, de un nuevo tren ligero que quieren construir desde la estación del tren en Santa Ana hasta la ciudad de Garden Grove, pasando por el centro de la ciudad, pasando por lo que es la calle 4. Y pues muchos de los negociantes de la calle 4, que es el centro de la ciudad histórico para la comunidad mexicana, pues están quejando de que este proyecto no les va a beneficiar y al contrario, que busca atraer clientela de otras partes del condado que no van a venir a comprar a sus tiendas, sino que vienen a buscar más lo que son los restaurantes nuevos y los bares, ¿no? O como un paso más dentro de este proceso de desplazamiento, aburguesamiento o gentrification que le dicen. Y pues este plan del tren ya tiene aprobado más de 50 millones de dólares por parte del mismo autoridad de transporte del condado de Orange, que tienen un dinero por una proposición, la proposición M, que fue pasada hace varios años. Y también sabemos de que hace poco estaban bien emocionados porque ese mismo proyecto del tren ligero fue también incluido dentro de un presupuesto federal del presidente Obama, que creo que no está aprobado todavía, pero sí están enfilados para recibir otros 125 millones de dólares para ese proyecto. Y ellos han calculado que el proyecto va a requerir más de 250 millones. Entonces, con el dinero que tienen, ya están más o menos por ahí de la mitad del dinero que necesitan para hacer este proyecto, que obviamente, como pueden escuchar, requiere de muchísimo, muchísimo dinero, mientras que los negocios locales están quedando un poquito asombrados a la insistencia de las autoridades y de ciertas empresas por llevar a cabo este proyecto, que ellos sienten pues que no va a beneficiar a los negocios locales, y al contrario, va a perjudicar el estacionamiento, va a perjudicar incluso no se sabe si van a ser como directamente desplazadas casas o negocios, pero que como sea se está planteando como un proyecto que no es para la gente local, sino que es para transportar gente de fuera del condado. Wow. Wow, a ese dinero, todo ese dinero. Pues gracias por escucharnos aquí, de seguro vamos a estar al tanto de pues todo este dinero ya está fundado y listo para este proyecto, que ni todavía se saben todos los detalles. Entonces, esos son detalles que vamos a estar aquí al tanto en Radio Santana, pero... Al tanto, perdón. Y, pues, ¿cómo va a afectar el tráfico aquí en la ciudad y las situaciones estacionamiento para los locales y pues para la gente? O sea, de toda manera, más el dinero que puede ser usado para otras cosas de la comunidad. Pues sí, incluso como muchas personas han comentado, ¿por qué no están usando ese dinero para mejorar las rutas de los camiones, ¿no? que son mucho más necesitadas, que son mucho más usadas por personas de bajos ingresos, que van a trabajar, que van a llevar a sus familias a la escuela, y que pues es un poquito contradictorio que esta agencia está por un lado cortando líneas de autobuses, mientras que por otro lado están aprobando estas grandes, grandes cantidades de dinero para hacer un proyecto de tren que no es para la gente local. Uh-huh. Y, o sea, nomás va a ser otras paradas, que yo entienda, no, nomás es directo de Santana a Garden Grove. Eso tampoco se ha aclarado, no se ha aclarado dónde van a ser las paradas. Esa es una pregunta muy importante, uh-huh, que creo que pues, personas de la comunidad deben de hacer e insistir. ¿Dónde van a ser las paradas? ¿Cuánto va a costar? ¿Verdad? ¿Y de qué otra manera se puede incluir o excluir a la comunidad del uso de ese medio de transporte? ¿Y sabes un poco más de por qué lo están haciendo de Garden Grove a Santana? Ah, esa es también una muy buena pregunta, y sí sé la respuesta. En sí, el plan es de Santana, de la estación de tren de Santana hacia Garden Grove, y pasando por Garden Grove quieren hacer la conexión con la ciudad de Anaheim, ¿no? A lo que es el área de turística alrededor de Disneylandia. Es una zona hotelera, es una zona de mucho turismo internacional, y quieren hacer ese vínculo, ¿verdad? Esa conexión de transporte entre lo que es la ciudad de Anaheim, pasando por Garden Grove, llegando a la estación del tren de Santana. Pues piensan que este va a ser una manera de atraer turismo, ¿verdad? A lo que es la ciudad de Santana, y también pues desarrollar este como estos medios de transporte que son el tren, ¿verdad? El tren que viene de Los Ángeles, llega a Santa Ana, y hace la conexión y haría la conexión ahí con Anaheim. Sí, ese es el concepto que ellos están promoviendo ahorita con este medio de transporte. Okay, siempre en lo turístico y pues atraer más gente y sin conectar a la comunidad aquí, los negocios locales de Santa Ana, de la 4, que sería un problema. Pero bueno, vamos a estar aquí con las noticias y cualquier cosa que escuchemos, que pasen con más cambios de los camiones, más cambios a este, pues, ¿cómo le están llamando este tren? Tren ligero, en inglés le están llamando streetcar. Pero en sí tampoco le ha puesto como un nombre así fijo. En diferentes momentos le han ido cambiando el nombre, pero ahorita lo más común es que le dicen streetcar. Y pues otra vez, como es un ejemplo de esta gran discusión que se está llevando a cabo por medio de los urbanizadores, ¿no? Las tanto personas de la ciudad, del gobierno de la ciudad, como propietarios que tienen mucho propiedad y capital, y que están promoviendo esta visión de desarrollo mucho en base al turismo, mucho en base a buscar como que vengan personas de fuera a invertir aquí en Santa Ana. Más sin embargo, muchos negocios locales, pequeños comerciantes, vecinos de la ciudad, toda la gente trabajadora de la ciudad, toda la gente que renta en la ciudad, tanto en sus viviendas como también comerciantes que rentan sus locales, pues están protestando esta visión y exigiendo a la ciudad que se haga un desarrollo en base a las necesidades locales de la gente, no en base a pues a las grandes visiones de inversionistas que vienen de fuera, que al final de cuentas se señala que no han podido pues llenar las necesidades de la gente, ¿no? Aquí localmente las personas de Santa Ana han expresado un interés porque haya más viviendas para familias de bajos ingresos, que hayan más parques, espacios abiertos, ¿no? Siendo una de las ciudades con peores índices de parques y peores índices de salud, ¿no? Porque pues las personas no tienen dónde ir a hacer un poquito de ejercicio, uh-huh. Que se inviertan un poquito más en que las calles sean más seguras de transitar, que se invierta también en espacios comunitarios y culturales. En fin, toda una serie de cosas que no se están considerando dentro de esa visión turística del desarrollo. Y pues desarrollar a la visión turística también trae a más gente, más congestión, más pues menos espacios abiertos para la comunidad. Así pero es. Una cosa que no entiendo y a lo mejor me puedes aclarar es si esta visión es traer a más turistas y a más gente a la comunidad, entonces, ¿por qué están trayendo a gente a la calle 4 a desplazar a la comunidad, a traer gente de afuera y ahora van a afectar a esa gente que han traído también? O sea, no entiendo, como que la visión está cambiando y siempre el interés es dinero, entiendo eso, pero pues también están como cambiando su visión en traer a esta gente que ya desplazó a la otra gente que estaba allí, si me entiendes un poco. Sí, sí, sí. Y lo cierto es que esta visión de desarrollo tampoco ha sido del todo exitosa, ¿no? Entonces, sí. Vemos que muchos de los grandes, muchos de los nuevos restaurantes y bares que han abierto en los últimos años, pues han terminado por cerrar, uh-huh. Porque no ha habido el flujo suficiente de personas de fuera para sostener como esas nuevas propuestas. Y pues sí, o sea, desafortunadamente están convencidos de que esto va a funcionar y le han invertido mucho, mucho, mucho dinero para hacer funcionar esta visión de desarrollo, como diría por ahí, desde arriba, ¿verdad? Uh-huh. Una visión de desarrollo que es impulsada por los mismos inversionistas y quieren hacer como un área de turismo o de artes y cosas así, pero que a la hora de la hora pues no está funcionando así como dicen. Mientras tanto, toda una población de personas en la ciudad están un poquito excluidas de esa visión y también excluidas de poder invertir, ¿no? Hay incluso, se hizo un estudio el año pasado de un señor de Canadá, Jeff Brugman, también con la colaboración de personas de aquí de Santa Ana y de diferentes personas. Se hizo un estudio donde se demostró cómo el sector de inquilinos, o sea, personas que rentan en la ciudad, latinos, es la demográfica con mayor potencial para invertir en la economía local, que nadie estaba aprovechando, como dicen, ese mercado, ¿verdad? Uh-huh. Como dirían pues los mismos inversionistas, ¿no? De aprovechar como un mercado de todas las personas que rentan, toda la gente trabajadora que viene a comprar aquí en el centro de la ciudad, pues nadie estaba como dirigiéndose a eso, ¿no? Uh-huh. En fin, ¿qué te parece si nos vamos con un poquito de música? Pues sí. Para aclarar un poquito nuestras mentes, porque ya me clavé un poquito en este tema. Pues gracias a Luis por informarnos aquí en Radio Santa Ana. Por favor, búsquenos por Facebook, Twitter, Instagram. Danos un like, un follow. Aquí estaremos con, pues, al tanto de todas las noticias, de lo que está pasando con todo este dinero y las situaciones en la ciudad. Pero por ahora vamos a bailar un poco con unas canciones. Gracias por escuchar aquí en radiosantana.org. ¡Pero pásele por este lado! ¡Qué bárbaro! ¡Ya me sopló! Se va y se va.

Así es. Aquí estamos en radiosantana.org. Próximamente en 104.7 FM. Aquí en Santa Ana y sus alrededores. Pues gracias por escuchar. Eso fue Los Destellos con Elsa, de un disco que ya se ha vuelto clásico, que se llama The Roots of Chicha, de este género de cumbia por ahí de Perú, que se llama Chicha. También escuchamos La Conga Fronteriza del grupo Fuga, de su disco Relatos Rebeldes, y también La Pluma del grupo La Colectiva, de su disco Gente Morena, ellos de acá del norte de California, por ahí de San José. Y pues gracias por escucharnos. Nada más, vamos cerrando un último pensamiento de la nota anterior sobre el desarrollo aquí en Santa Ana, cómo están cortando las rutas de los camiones, mientras que invierten millones y millones a traer un nuevo medio de transporte, un tren que va a pasar por el centro de Santa Ana y que no se sabe cómo va a afectar a los negocios locales. Lo cierto es de que muchos grupos de la comunidad se están organizando, tanto negociantes locales como grupos de vecinos, como organizaciones comunitarias, se están organizando para decir a la ciudad que se tiene otra visión para el desarrollo y que se puede realmente trabajar juntos entre grupos de la comunidad, la ciudad y también los urbanizadores y la gente que quiere invertir en la ciudad, pues que son bienvenidos y que son bienvenidos sobre todo a trabajar junto con la comunidad para desarrollar una visión diferente del desarrollo. Y bueno, eso es todo. Creo que ya nos vamos a despedir, pero primero con unos anuncios, ¿sí? Pues sí, aquí por Santa Ana hay un montón de cosas pasando que pues pueden asistir con sus familias y pasarse la buena. Empezando con este sábado, pues es el día más en donde hay pues muchas cosas pasando. Sí, pasársela bien. Pasársela muy bien. Y aquí empezando, si necesita atender una feria de ciudadanía, de 9 a 12 va a haber una en del North Orange County Community College District. ¿Qué? Es la 1830 West Romneya. Romneya Drive. En Anaheim. Entonces esa es de 9 a 12. Si necesita asistencia con la aplicación N400, legal para la naturalización, cursos de ciudadanía y materiales educativos para todos, este sábado de 9 a 12. Seguimos con una feria, una mini feria que va a pasar en el Centro Comunitario de Corazones Verdes. Va a ser hecho por Latino Health Access. Empieza a las 9:30 y va hasta la 1:30, pero a las 12 a la 1:30 va a haber como un convivo para conocer a otras personas y líderes de la ciudad y pues continuar la conexión entre la comunidad y la buena salud y bienestar de nuestra comunidad allí en el Parque Corazones Verdes, que está en por la 4. Si no me equivoco, es por ahí del 450 este de la calle 4. Sí, por allí de 602 calle 4, aquí en Santa Ana. Y seguimos, si quieren ya que vayan allí por un tiempecito y vengan al centro, aquí en la 313 norte de la calle Birch, vamos a tener una celebración empezando el Día Internacional de Mujeres, que pues el día específico creo que es más a tardar en marzo, pero este día va a ser como... El 8 de marzo, ajá. Y este día va a ser pues para planear una manifestación de ese día y va a haber talleres de arte y pues para enterarse más de una organización Affirm Orange County aquí que trabaja para las mujeres y pues vengan a apoyar a artistas locales de arte y comprar ropa, joyería, pues aquí vamos a tener muchas cosas de la 1:30 a las 3:00. Y Y pues que se vayan a cenar y regresen para la noche de boleros aquí también en el centro. De 7 a 10 de la noche vamos a tener música y aquí unas mesitas. Se va a poner bien romántico para todos los que quieran venir por una donación de $10. Pueden venir a disfrutar y pues como platicamos al principio va a haber una hora de... Aficionados, gracias Luis. Y pues todos están invitados a venir a competir y pues a disfrutar la noche aquí en el centro. De 7 a 10 la noche será la noche de boleros. También ese mismo día, el día 27 habrá también una protesta aquí en las calles Tercera y Shelton. Siendo el aniversario de la muerte de una persona que se llama Ernesto Canepa, que fue matado por la policía de Santa Ana. No sé si se cumple un año, pero sí es un aniversario y las personas de aquí del vecindario organizarán una protesta y evento comunitario. Eso es al mediodía, ahí en la calle Tercera y Shelton. Uh-huh. Entonces, pues sí hay muchas actividades este sábado. Ojalá si tienen un poquito de tiempo, salgan y visiten algunas de estas acciones. Les recomiendo a las personas que se quieran hacer ciudadanos, esas ferias de ciudadanía son bien efectivas. Ahí te dan toda la información y ayuda que necesites. Y eso es la que es allá en Anaheim, en la calle Romneya. Y pues todo lo que puedan asistir, asistan. Porque también por medio de estos eventos es que como comunidad nos vamos conociendo, ¿no? Nos vamos relacionando y aprendiendo a trabajar juntos para hacer un mundo diferente y mejor, ¿no? Para nuestras familias y nuestros hijos y todo. Entonces, algún último comentario. Yo nada más me despido con un abrazo a todas las personas que nos están escuchando, en particular pues para mi familia, que creo que por ahí andan escuchando, y también para todos los amigos y personas que nos escuchen en donde estén. Pues igual, yo también me siento igual. Muchas gracias por escucharnos. Aquí estamos para ustedes, para la comunidad de Santa Ana, y continuaremos con todas las noticias que hemos platicado hoy. Y pues regresen aquí al Noticiero Popular de las 8 de mañana. Vamos a estar aquí de 8 a 10 de la mañana y pues a seguir a pues ser de la comunidad para la comunidad. Ándale. Me a be fella, I be black power man. I go bend my ass, I go shit. Eso fue una producción de Radio Santa Ana. Hasta la próxima.

pude contemplar que así son las cosas del destino. Luego solito pude contemplar que así son las cosas del destino. Porque lloro, si al fin y al cabo y después de todo, la vida es aventurar. Y me puse a pensar que porque sufro, que porque lloro, si al fin y al cabo y después de todo, la vida es aventurar. Son las cosas.